Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, como mencionábamos al principio del programa, estamos comunicados con el ingeniero Norberto García desde Villa Yardino respecto, bueno, a lo que anticipábamos, esta controversia que surgió el fin de semana a partir de, bueno, una denuncia que hubo de una fiesta privada en el domicilio de una funcionaria del municipio de Villa Yardino, por el cual, bueno, se originó, como decíamos, este conflicto, esta controversia. ¿Cómo le va, Norberto? ¿Qué tal? Muy buenos días y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, en principio, para que nos cuente cómo fueron los hechos, cómo se fue suscitando esto, que en un momento determinado, bueno, se había filtrado que usted había dimitido al cargo que ocupa como responsable del COE local, pero luego eso en realidad no fue así. ¿Cómo fue todo toda esta serie de hechos que culminan con esta, en realidad, al final no consumada dimisión? Bien, en principio yo estoy a cargo del COE de la Municipalidad de Villa Yardino. Nosotros recibimos denuncias y inmediatamente cuando recibimos las denuncias pasamos a darle participación a la policía. Si la policía por algún hecho no puede concurrir porque están en procedimiento, inmediatamente acudimos con inspectoría. Bien. Sí, el día sábado estábamos llevando adelante unos... una serie de reconocimiento en todas las canchas deportivas, sí. Porque nos habíamos comprometido que íbamos a extremar estos controles conjuntamente con inspectoría y con policía. Estábamos actuando y cuando finalizamos en el día de haber llevado a cabo esos controles, la policía se vuelve a su comisaría y los inspectores siguieron con su trabajo. Yo estaba regresando a mi domicilio, paso por enfrente del Club Villas Unidas y decido verificar los controles, unos protocolos que habíamos autorizado ahí. Bien. En el momento que estaba en el club recibo un audio donde me informan de que en la casa de la señora Verónica estaban llevando adelante una fiesta. Como quedaba 5 cuadras de mi casa, paso por ahí y observo que sí, efectivamente era... positivo, lo que me estaban diciendo, y como se trataba de la jefa de inspectoría y una autoridad del municipio, procedo a darle la comunicación inmediata a al señor intendente. A partir de ahí, le dejo en manos al señor intendente la situación para que él la maneje. Llego a mi casa y en horas de la noche, 21 horas, comienzo a ver de que me mandaban imágenes y seguían denuncias por parte de los vecinos a través de las redes, y donde me mostraban que era una vergüenza que se estaba festejando el cumpleaños de la perra y me mandaron la foto que están en todos lados. ¿Usted dijo el cumpleaños de la perra? Sí, cumpleaños de la perrita personal de ella. Wow. Ahí donde yo entro en bronca, al día domingo cuando salgo de mi domicilio a hacer las compras, en la calle me empiezan a parar la gente, dice vergonzoso, no tiene, son impresentables. Recibo una serie de comentarios, lo que hizo esta mujer, bla, no me vengan después a controlar, claro. La gente está muy irritada. Entonces vuelvo a tomar contacto con el intendente y dije, bueno, el lunes me parece que vamos a tener que juntarnos en forma inmediata. Yo los lunes no es mi día de municipalidad, yo acá vengo martes, miércoles, martes, miércoles y jueves. El resto de los días yo vengo acá porque estoy comprometido con esto, para que lo sepan. Sí. Estoy comprometido con esto. Ni el sábado ni el domingo es mi vida. Claro. Bueno, a partir de ahí, con estos hechos, el día lunes, el domingo me siguen llegando los audios y todo, y decido entonces formalizar la denuncia a través de una nota diciendo que si no se la apartaba del cargo, si ella no se iba, me iba yo. Y así fueron los hechos. Cuando yo le presento, el intendente me da el recibido, donde recibe la nota, y yo pregunté si se iba a tomar una acción. En ese momento no se contesta, y entonces yo doy por entendido de que yo todavía soy el claro, el que me tengo que ir. Entonces salí de esa reunión. Notifiqué a través de los medios de que yo ya no estaba más al frente del COE, porque es grande la gente que consulta acá. Bien. Y a partir de ahí se dieron los sucesos. Después, en hora de la tarde, me llamó el intendente explicando que yo tendría que haber aguardado, haber esperado una notificación por escrito, que no era la intención, que no pretende que yo me vaya del cargo, y fue separada la señora Verónica Campos de su cargo, está con un sumario administrativo en investigación, y a su vez la fiscalía también está tomando intervención. Bien, bien. Así están dados los sucesos en el día de hoy. Lo complejo es, como usted un poco dejaba entrever, es, digamos, respecto a que el cargo que ostenta la señora Verónica Campos, que tiene una responsabilidad incluso, obviamente, como jefa de inspectoría, bueno, si no cumple ella los protocolos básicos de prevención, ¿cómo se le puede exigir a la población que lo haga, no? Sí, perdóname, vuélveme, sí, discúlpame, estoy a su vez estoy en el COE y hay ruido. Le decía que bueno, que es paradójico que la jefa de inspectores, digamos, no cumpla con los protocolos básicos de prevención y es muy difícil entonces exigirle a la población que lo haga. Bueno, es eso lo que nosotros nos tenemos que hacer hincapié. Nosotros estamos en la vidriera permanente. Entonces tenemos que ser más celosos de todos los cuidados. Si nosotros, que estamos acá en la vidriera, no somos los responsables de estar controlando, no somos coherentes con nuestras convicciones de lo que estamos predicando, es por eso que yo le dije, yo de esta manera, ¿cómo salgo otra vez por la televisión a decirle a los ciudadanos que se cuiden cuando está sucediendo esto? Si en la calle nomás me estaban replicando. Así es. ¿Cómo viene la situación sanitaria respecto al COVID en toda esta última etapa en Villa Jardino? Hasta el momento nosotros tenemos 11 personas en seguimiento. Bien. ¿Sí? Teníamos dos positivos que ya le están dando el alta, que eran dos personas, es un matrimonio que estaba cuidando una casa, sí, que venían de otra localidad y están cuidando la casa, que bueno, ya le han dado el alta, así que por el momento estamos tranquilos, no tenemos ningún... Somos muy celosos, intentamos de que los vecinos están ayudando en esto. Inmediatamente cuando ven a alguien que no es del lugar o vehículos que estacionan, inmediatamente tomamos contacto a través con la gente de inspectoría, porque esto es un gran equipo de trabajo. Salvo, digamos, este incidente que usted menciona respecto a la jefa de inspectoría, ¿hay un alto acatamiento entonces de la medida de prevención por parte de la población? Nosotros tratamos de ser siempre concientizar y de hacerles ver el porqué, ¿sí? Que no necesitamos estar infraccionándolos, sino que entiendan de cuál es el proceso. Lo mismo me pasó el día del sábado en la cancha de fútbol con 30 personas, sí, donde yo le explicaba, estamos en un pico, es un momento... Yo, complejo, ellos me decían, ¿y quién nos entienden a nosotros? Y yo les explicaba, ¿y vos me entendés a mí que dejé mi familia para venir a controlarlos a ustedes? Ustedes tienen que entender esto. Y bueno, son así las situaciones que nos toca hoy vivir. Nadie lo esperaba esto. Para nada. Bueno, independientemente que es muy difícil de prever cómo sigue, digamos, toda esta dinámica respecto a lo sanitario, ¿se está tratando de trabajar en algún protocolo teniendo en cuenta que, bueno, que probablemente sea como sea, se viene la temporada de verano y bueno, ¿se está preparando algo respecto a eso? Sí, nosotros estamos trabajando muy de lleno con todos los protocolos, tanto en hotelería como también los cabañeros. Nosotros, yo quedé impresionado en una reunión con los cabañeros. El momento difícil que está pasando. Sí. Que uno, en tanto, en este sistema donde atendemos un montón de temas diversos, no habíamos comprendido la gravedad del caso. Entonces, di mi palabra de que iba a estar de lleno en este tema y estoy trabajando sobre los protocolos, ya lo hemos elevado. Nos toca reunirnos con el COE regional para ver qué decisión se va a tomar al respecto. ¿Cree, bueno, más allá de que todavía evidentemente está por decidirse, pero cree posible que el turismo sea más allá de lo que es intraprovincial? O sea, ¿hay alguna posibilidad que se pueda permitir un turismo de otras provincias o lo ve difícil? Yo no sé, lamentablemente es un momento crítico. Podemos tener todas las mejores intenciones, sí, pero esto es lo único que lo determina, es la cantidad de casos y los momentos que se viven en cada localidad. Bien. Todo está firmemente y yo creo que por un buen tiempo largo vamos a estar midiendo nuestras acciones con eso, con cuántos casos hay, si podemos seguir con la actividad. Perfecto. Bueno, ratifica entonces que continúa en el cargo como hasta antes de este fin de semana, ¿verdad? Sí, correcto. Así es. Bueno, señor Norberto, muchas gracias por el contacto. Bueno, y seguimos de cerca toda la situación, como siempre, a nivel sanitario en todas las poblaciones aledañas. Un gran abrazo. Gracias, muy amable, y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba Norberto García desde el COE de Villa Yardino.